terminando esta, pasamos al patio, que va a empezar el fandango. Está hoy invitadísimo el taller Maíz Azul. Ellos van a dar inicio al fandango, Nacho y el taller de Maíz Azul de Yautepec. Y habrá unos tamalitos y un atole para todos, para calentarnos del frío. Las bailadoras comandadas por Liz empezarán el fandango. Y pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias Marcela, muchas gracias a Radio Tepoztlán, que transmite por primera vez en vivo desde el museo. Y gracias a todos ustedes por venir. El tembembe está crecido, ha aumentado su caudal con un rico personal, con torrente de sonido. Corazón agradecido en el pecho, no hay ni un hueco. Este grupo teposteco toca bien sabroso, mami, gracias a Yolotecuán y el tigre del son huasteco. Digo... Gracias.